fiesta buena, allí en San Jacinto. La fiesta está buena, con rumor de cumbia y un poco de vela. Con rumor de cumbia y un poco de vela. Suenan los tambores, la gaita se queja. Suenan los tambores, la gaita se queja. Ya los cumbiamberos cojan su pareja. Ya los cumbiamberos cojan su pareja. Ahí nomás suéname la guacharaca, muchacho. ¡Jue, jue, jue, jue, jue! Dale duro, machete, dale duro. ¡Ja! Los cumbiamberos cojan su pareja.